Seguimos en Ser Urbano y ahora sí comenzamos la entrevista sobre el juego de rol. Para eso tengo a mis tres invitados, Joaquín, Hernán y Federico. Bienvenidos al programa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Bueno, ustedes son jugadores de rol de vieja data, hace años. ¿Qué? Ya sé que esta es una pregunta muy complicada de responder y muy extensa, pero ¿qué es un juego de rol? Para alguien que no sabe. Iniciación. No, un juego de rol es sentarse alrededor de una mesa con unos dados, necesariamente tienen que ser dados de diferentes, o sea, de muchas caras extrañas, pueden ser dados de 6 caras nomás. Sí. Un par de manuales, hojas del personaje, amigos, y bueno, pasar un buen rato divirtiéndonos todos o tratando de, ¿cómo se llama? Ah, de pasarla bien. Por supuesto, mucha imaginación. El juego de rol básicamente es un juego de mesa. Un juego de mesa, sí. Donde cada uno adopta un personaje. Sí, a veces más de uno. A veces más de uno. Dependiendo del jugador o de la suerte que tiene en el juego. Claro, porque los personajes pueden morir a lo largo del juego. Pueden morir. Depende del tipo de rol. Hay algunos tipos de rol que son más mortales que otros. Y todo se sucede alrededor de la mesa. Sí, es como imaginar un universo ficticio. Claro. Que dura lo que dura. Es como si uno estuviera en una película, pero donde no se sabe lo que va a pasar. La historia se va desarrollando y armando a lo largo que va pasando, mientras va pasando el tiempo, digamos. Y uno toma sus propias decisiones a medida que pasa. Claro. Sí, en realidad como tienen un inicio como una evolución de los juegos de guerra, de los wargames, que también se hacían, digamos, con dados y demás. Pero a partir de finales de los 70, más o menos, a un tipo llamado Gary Gygax se le ocurre... Se le ocurre que se pueden empezar a crear personajes, digamos, y usando todo un sistema de estadísticas y demás, bastante sencillo. Bueno, él y sus amigos desarrollan lo que hoy en día son los juegos de rol. Uh-huh. Y bueno, vamos por parte, porque hay mucho para hablar sobre juegos sí. de rol. Una hora y media no nos va a alcanzar ni por casualidad. Seguramente no. Empecemos, por ejemplo, con los personajes. ¿Cómo se arma un personaje? ¿Qué significa armar un personaje? Bueno, para los diferentes tipos de juegos de rol que hay, el personaje es el que incluye al jugador en la aventura. Debe ser lo que hoy en día se conoce como avatar en el mundo de la computadora. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en los juegos de online, ¿cómo se llama el personaje que vos creas? Sí, avatar. No tiene nada que ver con la película, obviamente, pero... Es un personaje, vos asumís la personalidad de ese tipo, no necesariamente tiene que ser del mismo sexo. Es como actuar, raza. Como cuando un actor participa claro, en una película. Y... Sí. Claro, es exactamente lo mismo. De hecho, hay grandes actores que son jugadores de rol porque les gusta. Sí. Como Vin Diesel. Como Vin Diesel. Claro. Y los personajes, digamos, pueden ser de cualquier género, edad, sí, raza. Eso está, como se llama por ahí, sujeto a la imaginación del director. El director viene a ser el árbitro que está dentro del mundo ese, sí. Que es un jugador más, nada más que en vez de interpretar a los personajes, interpreta lo que sería el mundo y los otros personajes que no incluyen a los personajes, a los jugadores y a sus personajes. Claro. Eso se llama muy bien. Y además... no, vendría a ser el medio por el cual interactúan los jugadores. Además es el que tiene... que a grandes rasgos sería el guión de toda la aventura que están jugando todos los personajes. Claro, porque o sea, el máster, el director, digamos, tiene como una historia más o menos escrita, pero después, de acuerdo a las decisiones que tomen los jugadores, eso puede cambiar por completo. Sí, un buen máster sabe, digamos, cómo ir cambiando su historia a medida que los jugadores van jugando de formas que él no tenía previsto. Y eso está muy bueno por ahí. Claro. No solo que los personajes improvisan, sino que el máster después tiene que improvisar para guiar a todos los personajes a donde tienen que ir. Y o sea, una parte de los juegos de rol, que son los juegos de rol en vivo, se basan mucho en lo que es la improvisación. Sí. La improvisación y gente disfrazada y demás. Nosotros no, o sea, el grupo nuestro, por lo menos acá en Santa Fe, no se disfraza, por lo general. No mientras juegan, por lo menos. Ah, mientras juegan. No, y... con respecto a los mundos, o sea, porque uno puede tener un personaje que sea elfo, por ejemplo, si está jugando en un mundo. Está el juego de rol licenciado por el Señor de los Anillos, o sea, sí, Christopher Tolkien y demás. Sí. O sea, que vos podés jugar en ese mundo. Y por ahí lo que diferencia un juego de rol de otro es más bien el sistema de reglas, porque tenés, sistema de creación de personajes que van desde muy sencillo hasta muy complejo. O sea, nosotros hemos, durante estos 10 o 12 años de juego, hemos probado muchos sistemas de juego y no, por ahí no nos han gustado todos. Uh-huh. Pero sí, hay mundos de juego de lo que a vos se te ocurra, desde películas, digamos, de los años 40 o 50 hasta, qué sé yo, aviaciones futuristas, Transformers, uh-huh, Matrix, todas las películas que han sido famosas tienen su versión en juego de rol. Star Wars, Terminator, sí, Indiana Jones. Y lo que nosotros siempre jugamos, porque bueno, yo le digo a la audiencia que no sabe que yo también juego rol con estos chicos que tengo acá en el estudio desde hace años. Es una víctima más. Sí. No, la verdad que es una de las actividades más interesantes que he descubierto en mi vida, la verdad, porque está muy, muy bueno. Aparte la pasamos bien porque no solo que somos amigos, hablamos, todos nos entendemos, hablamos cosas en común y demás, y la pasamos bien. Sí, es muy entretenido que el máster trate de matarlo y que ellos traten de evitar que sus personajes mueran. Para el máster. O que a veces se maten, o que a veces se maten entre ellos. Que se maten entre ellos, sí, es muy divertido. O uno muera más de una vez en la misma sesión, claro. Eso también es muy divertido. Eso está también en la suerte. Claro, la suerte de los dados. Lo que nosotros jugamos siempre, por ejemplo, es Ravenloft, mala suerte de AD&D, Cthulhu. Describime más o menos cada uno de esos mundos. Ravenloft es lo que se denomina terror gótico. Vendría a estar ambientado en Frankenstein o Drácula, o sea, ese estilo de terror. Uh-huh. Que más que nada, digamos, por ahí nace como un terror de la humanidad a lo que sería la ciencia o lo desconocido. Sí. O sea, después el típico Calabozos y Dragones es el juego de rol medieval, que está el que lo creó se basó en Conan y, o sea, toda esa onda de tipos grosos con armas y, digamos, que patean puertas antes que ponerse a preguntar y demás. Claro. Uh-huh. Que sería más o menos Caballeros y Dragones, digamos, o sea, tipos con espadas. Exacto, claro. Peleando contra magia, criaturas fantásticas, o el Señor de los Anillos. Claro. Uh-huh. Bueno, y la llamada de Cthulhu, ese es un juego de rol ya más de terror. O sea, Ravenloft, por ahí los personajes tienen una oportunidad de ver algo que la humanidad no está preparada para ver y sobrevivir. En la llamada de Cthulhu, que es un juego de rol de terror y horror cósmico, los personajes enloquecen. Tienen una puntuación en su hoja de personajes que se llama cordura, y que a medida que van viendo cosas que la humanidad no tiene por qué ver o que desconoce, les cambia su percepción acerca del universo, básicamente el cerebro de ellos reacciona y se van volviendo. Eso siempre me llamó la atención de Cthulhu. Incluso la frase esa de la universidad de Miskatonic, sí, que dice de la iluminación, no, de la oscuridad a la luz. No, de la ignorancia a la sabiduría, ajá, o al conocimiento, de la luz a las tinieblas. Porque es como que mientras la persona más va aprendiendo, más va perdiendo la razón. Porque va aprendiendo cosas que por ahí su mente no está preparada para... Sí, ese juego está ambientado en un universo ficticio creado por un tipo llamado H.P. Lovecraft, que vivió hace como 60, 70 años atrás, más o menos. Murió en el 37, me parece. Y bueno, y no sé, tenía una imaginación muy, muy, muy, muy vívida para crear ese tipo de... Claro. De historias que para la época donde vivió él estaba bastante adelantado a su tiempo, muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, tomemos como ejemplo uno de esos mundos, por ejemplo, Ravenloft. Sí. ¿Qué personajes tenía cada uno de ustedes en Ravenloft? Bueno, Federico tenía lo que sería un guerrero, un personaje, digamos, musculoso, fornido, de hablar poco y destruir mucho. Claro, con poca inteligencia, digamos. Uh-huh. O sea, él iba a las piñas y listo. Arreglaba todo así. A veces iba bien, a veces no. Su prioridad no era razonar, digamos. Así todo, digamos, sí, el mundo se encargó de hacerle pasar varias cosas. Despertarse una noche encerrado en una habitación sin salidas aparentes. Claro, ¿por qué no? Todo es posible. Todo es posible. Incluso llegar a Hernán, ¿qué tenías? No, yo en yo soy el director, yo me encargaba de torturarlos a todos ellos, y jugar con sus mentes y demás. Claro. Algo tan divertido. Cosas de todas las diarias. Llegado al punto en que se hartaron de mi personaje y me ataron a un árbol y me abandonaron básicamente. Y como en Depredador, el árbol se movió y se lo llevó, y cuando se acordaron de que estaba atado ya no existía más. ¿Vos, Joaquín, qué personaje tenías en Ravenloft? Joaquín era un caballero. Un caballero de tiempos muy, muy, muy antiguos. Eneas. Eneas. De español. Que estaba tratando de... Siempre estaba tratando de encontrar una forma de volver a su época. Ajá. Pero... Porque cada personaje tiene un background, una historia, ¿sí? Personal, digamos. Que lo motiva para hacer lo que hace. O sea, vos tenés que tener un motivo para meterte en un cementerio a las 12 de la noche, y arriesgar. Porque es así, está el mundo, ¿no es cierto?, de Ravenloft, con todas sus características. Sí. Los personajes se van introduciendo, motivados por una historia personal de cada uno, por sus propias metas, digamos, y obligaciones. Un objetivo. Claro. Y se van encontrando entre ellos, se van conociendo y se van uniendo para lograr un fin ulterior. Sí. Un bien común, se podría claro. decir. Aventuras que realizar y... Y por lo general las historias de Ravenloft es una lucha entre la luz y la oscuridad. O sea, ajá. Los personajes representarían en cierta manera la luz. Claro. No todos, pero... Y la historia se va desarrollando... Y los tiene a ellos como protagonistas. Claro, como protagonistas. Son los que toman la decisión final acerca de las cosas que van a pasar o no. Bien. Yo me acuerdo que en Ravenloft tenía a... Madeline. Una nena que tenía 13 años. Sí, y era ladrona. Y había, era en mi toma. No sé. Había tenido problemas con la familia. Ajá. Sí, claro, problemas ahí se ve que el grupo puede ser totalmente variado. Absolutamente. Sí. Todo esto, le repetimos a la audiencia, todo esto sentados alrededor de una mesa. Todo esto pasa tomando en nuestra imaginación. Comiendo bizcochito. Exactamente. Todo esto pasa en nuestra imaginación. ¿Sí? Es una historia que vamos armando entre todos. Solo con nuestras palabras, así, como estamos hablando ahora. Exactamente. Y para lo cual tenemos con música, que bueno, hoy Fede trajiste un sample, digamos, de lo que sería la música que utilizamos normalmente. Todo esto acompañado, bueno, por la hoja del personaje, donde se describen las características de cada personaje, como fuerza, carisma, suerte, destreza. Tres físicas y tres mentales. Bien. Hay otros juegos de rol que directamente, o sea, tiene menos características. Ajá. Pero le da mucha más importancia a la parte de las habilidades, que por ahí en AD&D no es demasiado. Claro. Todo determinado con los dados, digamos. Claro. Exactamente. Todo al azar. Nosotros utilizamos dados... que la mayoría de la gente no conoce, sí. Y que cuando los ve dice, ¡oh! ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo son los dados que utilizamos? Existen dados que no son los típicos de 6 caras, sino que son de 4, de 8, 12, de 10, de 10 y de 20. Y de 20 caras. Exactamente. Y hay un dado especial, que es el dado de 100 caras, que parece una pelotita de golf. Es como los granizos que cayeron en... No tenemos ninguno de esos dados. ¿Por qué no tenemos de esos dados? Porque es medio incómodo, porque... Sí. No tiene tanta superficie como... Y pero hay que tener uno para tener. Imagínate que los dados comunes se nos caen esto. Va a seguir volando. Mira cómo rola. Míralo. Al margen, ya que teníamos uno de esos dados. Ey, no me puedes... Bueno, y entonces la hoja de personaje tiene características del personaje como fuerza, destreza, carisma. Y dada la circunstancia en la cual se encuentra ese personaje en ese momento, tiene que poner a prueba sus características para ver si logra... Si logra lo que quiere hacer. Por ejemplo. Empieza la aventura. Entonces el máster te dice... te encontrás en una habitación oscura... Hueles. Donde ves una ventana. ¿Qué haces? Bueno, intento abrirla. Ajá. Pero nunca dije que estuviera cerrada. Se escuchó por ahí atrás. Me asomo la... Bueno, ¿está abierta o está cerrada? Está cerrada. Bueno, intento abrirla. Tenés que poner a prueba si sos ladrón, puedes usar habilidades de ladrón, que consiste básicamente en abrir cerraduras, como todo buen ladrón. Busco trampa. Si sos un guerrero... No, ya dijo que la abría. Fuiste. Si sos un guerrero... Si sos un guerrero, lo que vas a hacer primero es tratar de meter una patada para abrirla. Un cabezazo, un puñetazo, lo que sea. O sea, que represente tu personaje. Si sos claro. un mago, por ejemplo, vas a tratar de usar un hechizo, que un hechizo que se llama apertura o algo así, que sirve para abrirse. Eso es muy, muy, muy importante. Olvidarse de lo que uno haría y tratar de reaccionar como reaccionaría tu personaje de acuerdo a su categoría y raza, exactamente. Si uno es ladrón, si uno es un bardo, o si uno es guerrero, o sí, exactamente, tratar de pensar como pensaría tu personaje. Que ya uno deja de ser uno y pasa a ser ese otro que exactamente interpretando. Entonces cuando uno tiene que poner a prueba esas características como fuerza o destreza, generalmente tiene que avisarle al máster qué es lo que va a hacer. Bien. En este caso, supongamos que yo soy un guerrero, le digo, bueno, intento abrirlo a la fuerza. Bueno, hacete una tirada de, por decirlo, fuerza. Entonces se fija en su hoja de personaje cuánta fuerza tiene. Ponele 16 puntos, de 18 es un máximo. Uh-huh. Haces una tirada con un dado, que hay que ver, creo que sería un dado de 20, y te fijas, sacás cierto, entre ciertos números y cierto número, claro. Abre la puerta. También, si no, ventana. También está bueno decir que en una tirada uno siempre tiene un éxito y un fallo. ¿Cómo sí. es eso? En un dado de 20 caras y una chance de 1 en 20. Ah, claro. O sea, vos por más que sepas, pero mucho, siempre tenés un margen de error. Eso. Y claro. Si sale. Hay dos posibilidades. Si salen los dos extremos, digamos, son buenos y malos. Si sale un 1, es fallo automático. Claro. No importa que tan bueno seas en esa habilidad, fallas. Ajá. Y si sale un 20, es un éxito. No importa que tan malo seas, es un éxito rotundo. Claro. Siempre hay chance de. Sí, a menos que haya algo más atrás. Por ejemplo, puede ser una ventana mágica que solamente la puede abrir con magia. Entonces, por más que saques un 20, que es un éxito absoluto, no la podés abrir porque no es la forma de abrirla. Uh-huh. Claro. Pero te das cuenta que eso va más allá de vos. Entonces, supongamos que el personaje logró abrir la ventana y se escapa por la ventana. Entonces, sí. Por ejemplo, afuera se encuentra con otra persona, que puede ser otro de los jugadores que está interpretando su personaje. Entonces ahí se encuentran. Y ya interactúan entre jugadores. Entre jugadores. El entorno tiene nada que ver. Ya se saliendo por la ventana. Y claro. O sea, sí, están alrededor de la mesa interactuando entre ellos como si fuesen sus personajes. Sí. No sé, aparecía ahí adentro. ¿Quién sos? ¿Hueles? ¿Vos quién sos? ¿Quién es? Entonces ya se conocen, malditos locos. No, yo perdí la memoria. Ah, de 4 GB. No, tan grande no hay en esta época. Ah, bien. Un par de megas nomás. Y por ejemplo, si estamos en AD&D, sí. ¿Qué razas hay? ¿Qué razas puedo elegir yo para hacer un personaje? Si vos viste o leíste El Señor de los Anillos, ya sabes qué razas podés elegir. Elfo, enano. Excepto el anillo o cualquier otro tipo de. Ah, yo quería hacer el anillo único quería hacer yo. ¿No puedo solamente el lado? Sí, puedes. También hay que aclarar que en ese tipo de juegos, además, o sea, cuando a la hora de hacer tu personaje, no solo tenés las tiradas para determinar las características, ajá, sino que hay un montón de partes que las determinás vos. Obviamente el nombre, dónde naciste, la altura, las características personales, apariencia, y lo más importante de todo, si sos bueno o malo. Exacto. Y eso solamente lo sabés vos, en el juego. Uh-huh. O sea, en los jugadores, tus amigos saben, pero en el juego, si yo soy malo, ellos no saben que yo soy malo, digamos. Claro. Y el otro personaje es bueno, lo que sea. Ahí entramos en un tema muy, muy, muy interesante, que es el metajuego. Sí, el metajuego es aplicar tus conocimientos de la vida real o conocimientos que vos accedes de alguna otra manera como jugador, no como personaje, uh-huh, y lo aplicas en el juego para algún beneficio. O sea, vos como jugador sabés cosas de los personajes. Sí. Pero tu personaje no lo sabe. No lo sabe. Claro. Entonces no te tenés que confundir, tenés que jugar con lo que sabe tu personaje, como si vos no lo supieras, exactamente. Claro, sería una forma de hacer trampa, digamos. Exactamente. La única forma de hacer trampa en el juego. Hemos hecho. Alguno ha hecho. Ha pecado del metajuego. Y ha doblado las reglas a su favor. Han roto el cuarto muro. ¿Y por qué no explicás un poco, Hernán, los alineamientos? Bueno, la parte de alineamientos es lo que representa básicamente una guía entre, como dijo Miguel, el bien y el mal y las escalas de grises ahí en el medio. Tenés desde el personaje que se denomina legal, bueno, que vendría a ser un Superman, un tipo totalmente correcto que no tolera de ninguna manera una injusticia o algo parecido, hasta un caótico malvado que vendría a ser un Sauron en El Señor de los Anillos. O el guasón de... Batman. No, el guasón de Batman es caótico neutral. Es un desgraciado hijo de su madre. Ahora te vas a tirar todo. Actúa como agente del caos. Claro. Claro. Hablando de esto del alineamiento, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre la ley y la ética. Sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Un personaje puede hacer cosas ilegales, pero que tienen un fin, digamos, sí, moral, sí, benigno. Sí, eso sería un alineamiento que se denomina caótico bueno, que es el fin justifica los medios. Por ejemplo, el castigador de Punisher. Él cree que puede hacer cosas ilegales cuando la ley no alcanza a llegar a la justicia que corresponde, digamos. De acuerdo al crimen que haya cometido el malo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay una diferencia entre la ética y la ley. Eso está muy bueno saberlo para a la hora de elegir un alineamiento. Sí, igual hay juegos de rol que no tenés alineamiento. Por ejemplo, los juegos de rol de terror, uh-huh, que básicamente es el personaje contra el mundo, es al pedo que se ponga el alineamiento malvado si ya tenés al mundo que está en contra tuya. Claro. O sea, no puedes tener a una persona en el grupo de jugadores o grupo de personajes que además esté actuando como agente de todo eso que oprime al grupo. Es contraproducente, porque vos no estás buscando eso, vos estás buscando que todos trabajen en equipo y estás relatando en mayor o menor medida una aventura de terror. Sí, donde el bien y el mal están absolutamente definidos. Sí, los personajes actúan como agentes del bien, quieran o no. Ajá. Y el mal. Y el mal, bueno, el mal es todo lo demás. Conspiraciones, sectas. Sectas, o puede ser algo peor, digamos, el mismo planeta tratando de aniquilar a los jugadores. Cosas sobrenaturales. Muy ajá, sobrenaturales. Ajá. ¿Y por qué decís que no puede haber un personaje que sea, digamos, malvado o que intente destruir el grupo sin que los otros lo sepan? Nunca hemos jugado un personaje así, nunca se ha introducido un personaje. ¿En qué entorno me estás hablando? Y por ejemplo, en Cthulhu. No, en Cthulhu, por ejemplo. Ponele que el grupo de personajes está luchando contra una secta. Que uno de nosotros se haga un personaje que sea un sectario y que se introduzca en el grupo. Y porque se perdería parte de la diversión. O sea, porque ya habría uno que sería que formara parte de la secta, podría actuar o no, llevándole información a la misma secta, y en un abrir y cerrar de ojos acabarían con grupo de personajes, que no es lo que se busca. En un juego de rol más de fantasía medieval, si vos tenés un personaje malo, que es agente de los enemigos, entre comillas, uh-huh, es un poco más tolerable. O sea, el grupo le puede hacer frente. En un juego de rol de terror, no. Claro, pero aparte sería muy difícil jugarlo, porque en algún momento los jugadores se van a enterar de que el tipo es un traidor, digamos. Sí, lo primero que van a hacer va a ser volarle la cabeza. Claro, pero nunca jugamos con ese. Vos nunca nos dejaste que alguno sea malo. También es bueno aclarar que en el juego de rol de Cthulhu los personajes son humanos. No se recomienda. Son todos humanos, exactamente. O sea, al momento de preparar el personaje, no se recomienda. Son humanos. Ajá. Y sí, pero lo que pasa es que si uno de nosotros es malo o un par sea malo, no tiene sentido, porque al final nos terminaríamos peleando entre nosotros y con los personajes. Claro, hablo. Si y no termina matando, claro, en vez de jugar la aventura, exactamente. Uh-huh. Bueno, está muy bueno lo que decía Joaquín recién, de que en Cthulhu son todos humanos. Claro, o sea, son todos humanos. Y nadie tiene superpoderes ni cosas extrañas. Bueno, sí. Sí y no. O sea, ¿qué te cuesta tener superpoderes? Vender tu alma. Claro, sí, exacto. En la llamada de Cthulhu está ambientada generalmente como fueron las novelas Lovecraft, o sea, en los años 20. Todo el mundo, supongo, conoce a Lovecraft, y el que no, por favor, que agarre un libro de Lovecraft ya. H.P. Lovecraft. El color que cayó del espacio. El horror de Dunwich. La sombra fuera del tiempo. El color que cayó del cielo. ¿Lo dijiste? Lo de sí, Las montañas de la locura, que fue la única novela que escribió, que está buenísima. El ser en el umbral. Y por supuesto, La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu. Exactamente. Y bueno, está todo ambientado en América en los años 20. Nuestros personajes son todos humanos, y tenemos que basarnos no solo en... A ver, Federico. Yo me acuerdo que en Cthulhu mi personaje era un profesor de teología y... Era un profesor de teología o algo así. ¿no? Sí, pero ese fue tu primer personaje. Ajá. Porque o sea, el que estás jugando ahora no tiene nada que ver. Ah, claro, que estás jugando ahora no tiene nada que ver. ¿No? Ese. Exactamente, porque cuando yo era el profesor de teología dirigía Bruno, no vos. No, pero nosotros no lo nombremos. Ah, bueno. Bueno, ya está. Ya nos va a matar igual. Con vos era Jimmy Duncan. Un actor de radio, de radioteatro. Así que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No, bueno, pero Jimmy Duncan era piromaníaco. Lo habían vuelto piromaníaco. No, sí, claro. Él era bueno, lo que pasa es que... Empezó siendo un tipo normal hasta que se hizo una hipnosis reversa o algo parecido y todo se fue... Empezó a recordar cosas que no debería haber recordado. Se fue desfigurando, sí. Claro, y además de estar en los años 20, tenemos que limitarnos a todo lo que... el contexto de esa época, digamos, no hay... celulares, no hay televisión, claro, casi claro. No hay televisión. Uno vive en esa época. No hay mensajes de texto, obviamente, teléfono hay muy limitado. Una carta tarda meses en llegar a... El auto más rápido va a 40 kilómetros por hora, claro. Y así. Y vos, Federico, que sos un personaje que ha jugado mucho Cthulhu... No, Federico es un jugador, no un personaje. Ah, sí, tenés razón. Me parece, no sé. Sí, personaje. Bueno, mucho en qué sentido, que me han matado muchos personajes. Claro, ¿por qué no nos contás tus personajes en Cthulhu y cómo han los fines que han sufrido? Pues puede llegar a ser muy divertido hacer un recuento. ¿Tiene un récord de 3 muertes o 4 muertes? En una sesión puede durar unas 6, 8 horas, que me maten 3 personajes, 4 es un récord. La llamada de Cthulhu es un juego de rol de terror, por lo cual, digamos, el máster está obligado a no perdonar a los personajes, no a los jugadores. Uh-huh. Es menos flexible que en AD&D, por ejemplo. Sí, claro. Las tiradas de dado, digamos, son bastante definitivas y si involucra que algún personaje pierde su vida, y bueno. Los invito a que vayamos a una pausa porque son las 3 de la tarde. Después de la pausa seguimos con más juego de rol. ¡Ya! Mueva tu vida. Bueno, seguimos en Ser Urbano hablando de juego de rol. Está interesantísima esta entrevista. Les repito las vías de comunicación por si tienen alguna pregunta o si quieren mandar algún saludo. Y alguna puteada también, ¿por qué no? El mensaje de texto es el número 154-077-848. Te repito, 154-077-848. Bueno. Se fue el Onda Zombie. Seguimos. Hablanos vos de lo que nos estaba diciendo en el corte sobre tus personajes que morían constantemente. Bueno, claro, porque la llamada de Cthulhu, como decía Hernán, que es un juego de horror y terror, aparte de todo eso, es un juego muy mortal, digamos. Es más cercano a la realidad que todos los otros. Llamada de Cthulhu se basa en una premisa que dice que la humanidad es nada comparada con todas las fuerzas cósmicas que andan dando vuelta. Uh-huh. Es como un grano de arena en una enorme playa, ¿entendés? Que representa el tiempo, la vida de la humanidad en este planeta. Bien. Entonces, los jugadores, todo lo que puedan llegar a hacer, no influye. O sea, el planeta en algún momento se va a destruir y cosas por el estilo. No importa lo que los jugadores hagan. Lo que ellos pueden llegar a hacer, aún sacrificando su vida, como hacen los personajes de Federico, es retrasar un poco el inevitable final, pero no lo pueden detener. Nosotros generalmente hablamos de la llamada de Cthulhu y de AD&D porque son los dos juegos más conocidos de todos. Obviamente dijimos... Bueno, y aparte los que más jugamos nosotros. Como dijimos al principio, hay casi infinidad de juegos de rol de un montón de categorías. Superhéroes, vampiros, solamente vampiros. Claro, es para mí, según lo que veo yo, que tampoco sé tanto, digamos, es como lo más tradicional. Como lo más tradicional, digamos, AD&D, Cthulhu, Ravenloft. Porque después están los que juegan juegos de rol más nuevos, de Star Wars, de vampiros, de todas esas cosas que... Sí, la gente siempre se dedica por ahí a comprar lo más novedoso. Lo último versión que haya salido. Claro. Nosotros, por una cuestión de conocimiento y de comodidad nos hemos quedado, y de, o sea, por ahí también yo reconozco que las nuevas versiones no me han gustado, no me parecen, en la parte de AD&D, que ya está la cuarta edición, no me parece lo suficientemente heroica, o como que le resta mucho poder al de, al director. O la parte de Star Wars, que cambia el sistema de juego. Claro, porque ese también es un tema, el sistema de juego, que por ahí es muy diferente en cuanto a lo que uno tiene entendido de juego de rol, ¿no? Sí. ¿Y conseguiste agua, Juan? No. ¿No? No, yo la tiré a su. ¿El baño no tiene agua? No. Y vos, Hernán, ¿cuántos años hace que estás en el juego de rol? Y yo estoy con este karma desde hace aproximadamente 12 o 13 años atrás, con un grupo de gente conocida mía, ni siquiera estudiaban conmigo en el secundario, gente de la vida, los conocimos y bueno, me siguieron hasta mi casa y bueno, y me los adopté. O sea que el juego de rol acá en Santa Fe ahí hace más de 10 años. No, más de 20 años seguro. Yo me acuerdo que hay un amigo mío, que no podemos nombrar, que el hermano jugaba juegos de rol desde hace 5 o 10 años antes de que nosotros empecemos a jugar. Wow, claro. Sí, hay bastantes veteranos, digamos, dando vuelta por ahí. Por ahí los grupos de rol andan medio dispersos en la ciudad. O sea, por ahí en las convenciones que se han hecho, que han sido bastante pocas en esta ciudad, por no decir que fue una o dos. En Paraná también. Lo que muestran son los juegos de rol más novedosos, no se centran en los juegos más viejos o en los grupos más veteranos que hay. Claro. Y bueno. Y también implica tener un gran brecha de tiempo libre, digamos, para. Son 6, 8 horas para juntarse una tarde. Es casi otro trabajo, pero más divertido. Claro. No, yo creo que todo el mundo tiene tiempo libre. Si vos podés jugar con tus amigos a la pelota y después quedarte tomando una cerveza, tranquilamente podés sentarte un 4 o 6 horas. Pero aparte depende de la definición que le dé a cada uno a tiempo libre. Sí. Porque uno puede hacer alguna actividad en su tiempo libre y para alguna persona le puede resultar algo completamente estúpido y sin sentido, y para otro puede ser algo muy importante en su vida. Sí. Entonces, ¿qué es el tiempo libre, digamos? Depende de cada uno. Sí, es una definición muy personal. ¿Cuánto dura una sesión de rol? Y depende. Está recomendado, digamos, que ¿por dure el doctor? No, por gente que lleva más años que todos nosotros jugando. Ah, o sea, más locos. Sí, ¿por qué no? Que duren entre 4 y 6 horas. Se pueden llegar a extender hasta 8 si pasa algo, pero no más de eso, por una cuestión de agotamiento físico y mental de los jugadores, claro, y del director. Hernán, sobre todo el director. Con un palo ahí tocando. Hernán, dirigí. Porque Hernán empieza de buen humor y a lo último ya. Mueran. Pero 4 horas es re poquito, no se puede jugar nada en 4 horas. Y no te creas, porque lo que nosotros jugamos, en realidad en la casa de la persona que jugamos. Ajá. Son 4 horas más o menos, más 2 horas que estamos hablando al pedo, haciendo chistes, comiendo y demás. Claro, hay mucha dispersión por ahí que se pierde un poquito de tiempo. Y de ahí a que arrancamos a jugar también. Antes, al principio, cuando recién empezamos, las sesiones duraban como mínimo 12 horas, pero éramos jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Y así quedaron. Así quedamos. Sí, pero en esa época había más jugadores. Y aparte, también había mucho tiempo de dispersión. Había más tiempo libre. Había más tiempo libre. Sí, eso ni hablar. ¿Qué les iba a preguntar? No me acuerdo. ¿Se está escuchando la música? Sí. Les iba a preguntar sobre cuánto duraba la sesión. ¿Cuál es la diferencia entre una aventura y una, ¿cómo dijiste hoy? Campaña. Una campaña. ¿Qué es una aventura y qué es una campaña? Y una aventura es, por lo general, lo que los jugadores resuelven, los problemas o las cosas que pasan en un par de sesiones. O más. Pero no son muchas sesiones. Es como una, en una película sería una trama. Una campaña sería un bloque, un grupo de todas esas tramas. Que, o sea, le dan como un sentido a todas las cosas que le pasan a los jugadores. Sí, durante sus aventuras, la gente que yo he jugado, con que yo he jugado, a la que yo le he dirigido, como se llama, han tratado de salvar al mundo de unos tipos que alteraban la realidad y el tiempo. en la llamada de Cthulhu están contra, ¿contra quién? Contra una secta. Uh-huh. Secta, sí, sí, de los Prangarios. Los hijos de Horus. Los hijos de Horus. Que un, el personaje de Joaquín, por ejemplo, para detenerlo en la última sesión, se sacrificó saltando a un pozo con dos o tres dinamitas encendidas. Así que... Todo por el bien, sí, por el bien común. Sí. Un personaje de Federico fue llevado hacia el más allá, por así decirlo, por una criatura... mucho más allá. Mucho más allá. Sí. Fue una criatura que volaba. Y no lo volvieron a digamos, ver. Digamos no, que, no. La campaña tiene más que ver con la historia de cada personaje. Sí, un buen director lo que tiene que buscar... La aventura es algo como más inmediato, digamos. Sí. Que sirve para otro fin más grande. Exacto. Al final de cada aventura tendrían que quedar siempre cabos sueltos para seguir. Uh-huh. O sea, por lo general eso se discute de jugador a director, no, o sea, no entre los personajes. Yo les pregunto qué es lo que quieren, qué es lo que les hace falta. Por más que en realidad las opiniones de ellos no me interesan, o sea, es para que bueno, ellos pero crean, por ahí con un billetito o algo así se puede. Sí, por supuesto, soy más tele 100% corrompido. Sí, sí, sí, sí. O sea que básicamente una campaña está compuesta por varias aventuras. Por varias aventuras, así es. Exacto. Y la aventura puede durar varias sesiones, o puede durar una sesión, o media sesión, si son excepcionalmente listos. Y la campaña puede durar años. O sea que una campaña sería un libro. Nos estamos refiriendo a años en la vida real. Sí, años humanos, no años de juego. Claro. Años para los jugadores, claro. Por ejemplo, nosotros hace años que venimos jugando y bueno, hemos cambiado de juego. Pero podríamos haber estado jugando siempre el mismo juego desde hace años. Sí, sí, Y lo que estamos ahora jugando, ¿cuánto hace que estamos jugando eso? Y como 2 años más o menos. Sí. O sea, la campaña. Nadie. Está durando 2 años porque ya no terminó. ¿Y qué pasa al final de una aventura? ¿Qué es eso de los puntos de experiencia? Ah, bueno, los personajes que consiguen sobrevivir, si fuera la llamada de Cthulhu, o que suben de nivel, si es AD&D. Como reconocimiento a todo lo que han tenido que soportar, o su viveza, o la suerte que tienen en alguno. O salir vivos. ¿Por qué suerte? Por habilidad, diría yo. Sobreviven por suerte, nada más. Es una combinación, ¿no? Son recompensados, entre comillas, con lo que se llama puntos de experiencia. La llamada de Cthulhu no son puntos de experiencia, sino son las habilidades que más han podido utilizar. Tienen una chance de incrementarlas. Check. En AD&D es como pasa en los juegos de computadora. Tienen puntos de experiencia, suben de nivel y hay habilidades que se incrementan cuando suben de nivel. Sí. Según el tipo de categoría de personaje. O sea, que el guerrero va a dar más masa con la espada, el mago va a lanzar más hechizos. Sí. Y el ladrón va a chorear más bolsillos, por hablar manipulado. Claro. Se van, digamos... A especializar más. O sea, van mejorando en lo que cada uno sabe hacer. Exacto. Claro. Siempre teniendo la chance por ahí de que cambie, digamos, el enfoque del personaje y demás. O sea, vos podés empezar con una categoría y después cambiarte a otra. ¿Por ejemplo? Y si te dejó de gustar el guerrero que vos tenías, para no cambiar el personaje, hay reglas para que vos puedas hacerte un guerrero, o un mago, o un sacerdote. Y puede haber combinaciones de ambos, digamos, también, ¿no? Sí, pero esas son generalmente para los que no son humanos. Claro, todo está delimitado por... manuales que te dicen bien qué tenés que hacer y las reglas del juego. ¿Y esos manuales? ¿Esos manuales dónde se consiguen? Y los podés comprar en tiendas especializadas, que en Casa Santa Fe no hay ninguna. Ajá. Ya puedo ir a comprar uno. Sí. O generalmente en Rosario o en Buenos Aires hay. Ajá. En las comiquerías los venden. Si no, internet. Sí, si no, internet. ¿Y están en inglés los de internet? No, no necesariamente. No. Acá estamos hablando de bajar cosas de internet, lo cual es ilegal y no hacemos. Ajá. Ni tampoco imprimimos manuales. Porque si no, tendríamos problemas. Claro. Estamos los derechos de autor. Estamos hablando de compras en internet. Claro, por ejemplo, Mercado Libre, eBay. Uh-huh. Sí, sí, sí. O pedirlo directamente a España, como hicimos una vez con uno de los chicos que jugaba con nosotros. Uh-huh. Con respecto al background de cada personaje, a la historia personal de cada personaje. ¿Eso lo puede digamos pensar el jugador? Sí, lo bueno sería hacer un como una interacción, eso, o sea, que el jugador y el máster, digamos, entre los dos lo elaboren. si no, si digamos, el jugador está con poco tiempo y el máster está inspirado, lo piensa el máster, se lo da en una hojita de que dice, ajá, le pasó tal cosa a tal edad, los viejos se llaman. Es como una mini biografía hasta y, el momento donde se empieza a jugar. Sí, y el personaje a partir de eso es libre, el jugador es libre de hacer lo que quiera. Uh-huh. O sea, puede desarrollarlo, o puede cambiarle cosas que no le gustan. Es como una referencia. Es como una referencia, sí. ¿Y por qué a veces cuando estamos jugando y estamos interactuando, el máster nos llama aparte a uno de los jugadores para hablar cosas que los otros jugadores no tienen que escuchar? Una sesión de rol, por ahí cuando el grupo de personajes se encuentra separado, o por qué no, cuando están juntos pero hay un personaje que puede ver cosas que otro no puede ver, hay que llamarlo aparte para que el resto del grupo no se entere de esas cosas. Si es AD&D, puede llegar a ser algo bueno. Si es la llamada de Cthulhu, probablemente involucre la pérdida irrecuperable de la cordura del personaje, o de, claro, se vuelva loco ahí nomás. Claro. Sí, pero ese acto de separarlo del grupo es en parte un plantar la semillita de la discordia para que... No. Ustedes se están confundiendo. Bueno, estamos yendo a metáforo. Están totalmente confundidos. Claro, te llama aparte y te dice, mirá, acá el personaje de X. Y le brillan los ojitos y pone esa sonrisa maliciosa, entonces vos ya sabés que se va a ir todo. Claro, entonces volvés. Ay, ¿cómo actuás? ¿O cómo empezás a jugar a partir de que te dieron esa noticia, esa apreciación? Lo empezás para mí a acusar... Eso sirve muchísimo para el factor sorpresa. Porque en ese momento el máster le dice al jugador algo que su personaje está viendo, por ejemplo, y que los otros no. Y si él lo dijera delante de todos, se pierde la emoción del juego, la sorpresa. Porque... Es como en una película de terror cuando vos ves que el actor o la actriz está haciendo algo y le decís, no, anda para el otro lado. Claro. Chau, le hablas al televisor. Ajá. ¿Cómo no puede ver eso si lo tiene ahí adelante? Claro. Bueno, eso pasa con los jugadores cuando uno ve algo que, ajá, los otros no ven. Claro. O, por ejemplo, ves algo, te dice, mirá, allá atrás de un árbol ahí, ves algo que se mueve, algo conocido tuyo. Y nada más, eso es lo único que te dice el máster. Entonces va a decir, bueno, voy a verlo. ¿Solo? Claro. Sí, entonces, sí, voy solo. Entonces ahí el jugador vuelve a la mesa y empieza a actuar como su personaje. Ponele, empieza a gritar desesperado. Sí, entonces los otros no saben qué pasa. Eso está muy bueno. Sí, eso es lo bueno de la llamada de Cthulhu. Caos, desorden. Todo mental. ¿Cuántos personajes que te acuerdes has tenido hasta ahora en todos los juegos que jugamos? Todos, sí. Sí, más de 10 seguro, 15 seguro, sobre todo en Cthulhu que son mueren a cada rato. ¿Cuáles son los que más te gustaron jugar? Y los favoritos de Ravenloft, bueno, Welles, como ya fue mencionado, Guerrero, que es lo conservo porque sigue subiendo de nivel, digamos, entonces hay que guardarlo. Que fue clonado, volvió zombie. Volvió en forma de mujer, en forma de ficha también, como Alf, porque no y viajó en el tiempo, nada más viajó en el tiempo, tuvo pelo largo. Sí, bueno, el máster se dedicó a hacer lo que se le antojó, jugó como siempre, quería con siempre él. Con la utilización del jugador, sí, seguro, ¿no? Mi opinión vale 100%, ¿no? 100%. Vos, Joaquín, ¿qué personajes te ha gustado jugar mucho así? Y a mí me ha gustado el Eneas, que es el caballero que tengo en Ravenloft. Y después en Greyhawk, el elfo Lartis. Yo con los que más me invierto. Ese sería el primo pobre de Legolas. No, es más grosso. Y no surfeo en el Q. A mí me gustó mucho jugar Madeline porque, además de que era una niña, era ladrona. Y no le hacían mucho caso a lo que le decían los mayores, hacía lo que quería. Y muchas veces salvaba vidas haciendo lo que quería. No. Así que... Hasta que se vio poseída, claro, o algo parecido. La verdad, sabía que estaba dentro de la casa y yo tuve que. Sí, el personaje que... tuvo que noquear. Sí, pobrecito. Claro, tu personaje la golpeó a una nena, la noqueó. Claro. Qué mal. No quedaba otro. No, pero la mayoría de lo que estamos hablando son de AD&D, digamos. Ajá. Después me gustó mucho jugar Gabriel, que es una especie de guerrero con reminiscencias escocesas. Sí. Muy copado. Ese es el último, sería el último que está jugando ahora. Y el primero. Claro. La mayoría de nuestros recuerdos de personajes que han perdurado son de AD&D, porque es lo que más jugamos. Y aparte, al ser heroico y fantástico no es tan mortal, digamos. Las personas se enfrentan a cosas sobrenaturales o lo que sea, pero están como acostumbradas a eso y no hay problema. En cambio, en la llamada de Cthulhu es todo más parecido, más cercano a la realidad, y es mucho más mortal. Un personaje, como a mí me pasó, me dura media sesión. Sí, vale. que desafortunado. No hay que encariñarse mucho, digamos. No. ¿Y en cuál los personajes tienden a vivir más? Generalmente, o sea, en Calabozos y Dragones o AD&D. O sea, supuestamente está hecho para eso, para que el personaje se desarrolle y sea muy, muy groso. Y en la llamada de Cthulhu, no. Claro, por ejemplo, en Calabozos y Dragones un personaje puede saltar de un lugar muy alto, 3, 5 metros, y sufrir un poco de daño, pero no pasa nada. Heridas superficiales que le llaman. Claro. En Cthulhu vos haces eso y morís directamente, claro. O sea, hacerte otro personaje. O no podés hacer pavada. Claro, porque es el mundo real, claro. Digamos. Y claro, es como si estuvieras acá, manejando un auto, y te chocas una columna y salís por el parabrisas, digamos, y chao personaje. Claro. También usamos armas de fuego, lo que sea, en el juego, obviamente. Sí, también sabemos manejar en el juego. Sí, lo que sea. Invocamos cosas en el juego. Hechizos, así, cosas. Que ladrones y cosas. ¿Y en el juego? En el juego. ¿Qué otra cosa nos pasa en Cthulhu? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Buenas o malas? ¿Por qué es tan mortal? Por lo general, las aventuras se tratan de, ¿cómo sería?, sectas que buscan la dominación del mundo, o una persona que busca revivir algún tipo de muerto, o como a ellos les ha pasado, gente que trata de traer del más allá criaturas que no pertenecen a este mundo. Y bueno, el grupo de personajes jugadores tiene que tener algo en común que los ate, para que, digamos, traten de no matarse entre ellos y que laburen buscando el bien común. Creo que la primera sesión que ellos jugaron de Cthulhu conmigo, por lo menos, lo que los ataba, la gran mayoría, era que habían sido secuestrados por una especie de secta. Sí. Y estaban los que habían sido secuestrados y los que los habían ido a rescatar, que me parece que eran dos. Entonces quedaban después compartiendo algo que ellos habían visto que el mundo no les creía. Con respecto a... Bueno, a los dados ya hablamos. Lo que no dijimos es que no siempre estamos usando todos los dados al mismo tiempo. A veces usamos... No, la llamada de Cthulhu usa dados de 10 caras solamente. Claro. AD&D usa todos los dados de todas las caras. Bien. Y a la hora de luchar, ¿cómo es? Y el combate por lo general es similar en los dos, en casi todos los juegos. Se basan en orden de iniciativa, que puede ser según la puntuación de destreza del personaje, puede ser según una tirada que lo haga ir en un segmento. Y bueno, o sea, el personaje plantea una acción frente a lo que sería el enemigo que se le viene, y después, según las tiradas de dados, se van resolviendo si le sale bien o le sale mal, como se llama, lo que quiso hacer. En la llamada de Cthulhu es muy común, por ejemplo, que se le traben las armas, o que vean mal, claro, se queden sin balas, o que vean algo que no tienen que ver y enloquezcan en ese momento. Claro, algo que el personaje, que la mente del personaje no puede llegar a comprender, y sí, y caiga al piso chupándose el pecho llorando como un nene de 5 años. O que termine institucionalizado. Sí, el... ¿por qué no? O que se tiren a un pozo con dinamita encima. Ajá. Y totalmente se olviden del personaje porque está ahí tirado. Y bueno, ¿qué hacemos con Johnny? No, Johnny, yo me voy. Johnny está muerto. Johnny está muerto. Corran. Y después, bueno, con respecto a la hoja de personaje, decíamos que tiene las características como fuerza, destreza, belleza, y después lo que sabe hacer cada personaje, ya sea manejar armas de fuego o arco y flecha, de acuerdo a lo que estemos jugando. Sí. Bien. Y después, a veces nosotros tenemos en la mesa mapas. Ah, sí. Por ahí, para ayudar a la imaginación, o no, para confundirlos más todavía. Sobre todo lo segundo. El director lleva, ya sea impreso, dibujado, digamos, por él, o dibujado por él mismo, mapas que muestran la ubicación o lo que los personajes verían en esos mundos, digamos, ficticios. Por ejemplo, puede ser el mapa de una ciudad, puede ser el mapa de un hotel donde están, plano de un barco, Además de mapas, se pueden llevar otro tipo de cosas como que ayuden a la imaginación. Uh-huh. A mí me ha pasado que en una de las últimas aventuras que estábamos jugando, de tener que mostrarles una cajita de fósforo con el logo de un bar, porque la aventura, digamos, porque es una pista que los lleva a cierto lugar, que si no aparece eso, o sea, los personajes no se dan cuenta. Uh-huh. Y es más lindo que las pistas sean cosas que vos en la vida real podrías llegar a ver. Un detalle interesante. O una carta que el máster, por ejemplo, le dé al jugador para que... Claro, una carta del padre que está desaparecido hace mucho tiempo y cosas así. O en el caso de otro personaje, una daga, por ejemplo, que supuestamente tiene cosas, o sea, como poderes y runas así. ¿Vos le diste una daga a él? No, él se la agarró. Pero porque no puede descifrarla. Yo digo en la vida real. Sí. No, le di una foto de cómo se veía. No le puedo dar armas cortantes a una persona. Menos a él. Yo creo que algo que queda muy, muy, muy, muy claro es el aspecto de la imaginación y la creatividad. Sí. El juego de rol es altamente creativo e imaginativo. O sea. Sí, yo cuando los conocí por primera vez no podía, todavía no puedo, digamos, ¿cómo se llama? Creer. ¿Cuándo los conociste a nosotros? También. Ajá. Las cosas que uno podía llegar a hacer. O sea, la imaginación es el único límite que hay para jugar los juegos de rol. Claro. O sea, no. Basta encontrar un par de locos que quieran seguirte y chao, te sentás un rato y la pasás de bien. El juego de rol sí, totalmente estimula la creatividad y la imaginación como ninguna otra cosa. Aparte, aprendés a trabajar en grupo, a resolver problemas en conjunto. Digamos. Ah, esas son todas mentiras. Acá los juegos de rol sirven para pasar un rato. Es mentira. ¿Qué? Aprender a trabajar en grupo, mentira. Claro, vos salís de la sesión y ya está. Podés trabajar en grupo 100% compañerismo, 100% de lucha. Sí. 100%. Siempre y cuando la sesión ha sido favorable, es desfavorable. Si salen llorando. Pero ¿cómo lo hice esto? No, porque me mandaste el personaje. Todo el psicólogo después de la sesión. ¿Cómo lo puso entre la espada? Eso se escuchó. Che, nos vamos a otro corte y después seguimos. Y no les estoy preguntando si quieren. Bueno.